La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un placer estar con ustedes y que ustedes nos escuchen, que enciendan su radio en el 97.3 FM y que nos abran las puertas de su casa, de su trabajo, donde se encuentren, para escucharnos. El día de hoy en El Trasfondo del Diván Etéreo tenemos el tema de miedo al amor, o que es la filofilia. Para hablar de eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y también el doctor Aribante Díaz. Aribante, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, antes de entrar con nuestro tema, tenemos las invitaciones para usted. Cremería El Ranchito Café, le invita a visitar El Ranchito Café. Abre todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los viernes tiene música en vivo de 7 a 9 horas. Está ubicado en calle Nacional número 100, en San Cristóbal Postla, Yapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Y Compumás tiene nueva dirección. Está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com y ofrecen memorias USB de 8 GB a 75 pesos, recarga de cartuchos HP a solo 15 pesos. Tiene todo para su computadora, así que las revisiones son gratis, así que si usted necesita algo para su computadora, acuda a Compumás. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Les voy a dar los teléfonos para que usted se comunique. En cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través de la página del Facebook de La Voladora Radio también nos puede dejar sus comentarios. Ahora sí, entremos a nuestro tema, que es el miedo al amor. Y bueno, hay una definición de lo que es el miedo al amor. Dice que es miedo a enamorarse o a comprometerse emocionalmente y es un trastorno del estado de ánimo que evita que una persona se enamore o se compromete emocionalmente, ya que esto le provoca una gran ansiedad o pánico. Este tema nos lo sugirió una radioescucha, Claudia, y preguntaba: es natural amar y desear a alguien que nos interesa. Entonces, cuando está la posibilidad, ¿por qué el miedo es más fuerte? ¿Es natural? Bien, esa es la pregunta que a mí también me surge. ¿Es algo natural? Y bueno, este tema seguro que convoca a muchos de ustedes en pensamientos o en sentimientos, y la invitación a que se contacten con nosotros por los medios que acaba de mencionar Irene, bueno, que sea algo que los comprometa ahorita en el lapso de este programa, para que nos dejen esas impresiones, porque siendo un tema tan amplio, vamos a abordar desde varios puntos. Y por eso nos interesa mucho su participación. Y lo primero es esto, hay momentos en que uno puede ver que no es tan natural enamorarse y querer a otro. En un primer sentido, porque el enamoramiento y algo del amor suele ser muy subversivo, suele trastocar el orden de lo social, de lo familiar. Si es un enamoramiento en un adolescente o en un adulto que es casado, pues uno se topa con la dificultad de que el amor no va a preguntarse si es válido, si es socialmente aceptable, si los papás van a estar de acuerdo, si hay confianza en los adolescentes para poder llevar un enamoramiento y todo lo que esto implica. Y en ese sentido, el enamoramiento en este carácter subversivo tiene una faceta que además nos lleva a veces a padecer seriamente las habilidades que llamamos de la razón, ¿no? Perdemos el juicio, vemos ojos hermosos donde otros no ven, ajá, vemos cabello sublime y con mucho brillo, cuando otros están absolutamente extrañados y parece que en contra de quien siente este sentimiento. Puede ser muy extraño también a veces para uno mismo, porque no nos explicamos cómo es que nos agita tanto una persona y nos deja paralizados, no podemos hablar, preferimos huir, a veces tropezando y causando el ridículo, pero ya desde ahí es algo que trastoca el orden normal, el bien andar con nuestras frases y nuestros roles o nuestras formas de personalidad. Y en ese sentido, el enamoramiento, también como algo específicamente humano, ¿no? Es algo que cuestiona esta idea de lo natural. Pero qué bueno que la radio escucha lo vea así, eso quiere decir que algo anda funcionando bien, pero vamos a ir abordando estos temas. ¿Por qué miedo a enamorarse? ¿Por qué compromisos? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Y cuál será el costo de asumir un enamoramiento, arriesgarse, o un enamoramiento con alguien que no necesariamente es accesible? A veces puede ser hasta enamorarse de alguien de la televisión, no sé, bueno, habría que cuestionarnos bien este tema del amor, y por estos diversos temas o facetas que pueda tomar, pues reiterada la invitación a que nos hablen, y vamos a cuestionarnos qué hay de natural en el amor. Sí, a mí me parece que hablar de que el amor es algo natural, precisamente nos puede llevar a suponer que aquel que lo nombra así, así es como él lo vive, así es como a ella le ha resultado, pero tenemos una cantidad de testimonios en los que las personas nos dejan ver cómo hay un conflicto en relación con el amor. Si fuera una cuestión natural, no existiría esa conflictiva, simplemente los sujetos se entregarían a la experiencia y se mantendrían en una forma de relación siempre con las expectativas cubiertas por parte de todos los que participaran de ese enamoramiento. Sin embargo, si algo puede distinguir a los sujetos del resto de los elementos naturales, biológicos, nombrándolos así, es precisamente que hay de fondo en la vida de las personas un problema al respecto del amor. Incluso podríamos decir en términos de eso, de si pudiéramos utilizar la denominación de natural, lo que es más natural, o pongámoslo, lo más inmediato en las personas, más bien se refiere a tratar de conservar alejado el elemento que perturba, tratar de conservar fuera del interés cualquier elemento que pudiera estar produciendo un malestar. Eso sería lo más natural, ¿no? Sería lo más inmediato, lo más propio del sujeto. Sin embargo, en el momento en el que ocurre, podríamos denominarlo así, la gestación de una vida psíquica, se da precisamente porque hay una fractura en la que el sujeto pasará por la experiencia de no estar encontrándose ni con él mismo. Es decir, él mismo no responde a su expectativa amorosa, él no es para él mismo lo que él querría, no está proporcionándose lo que él mismo pudo haber estructurado como deseable. Entonces, el problema amoroso empieza desde la propia constitución del sujeto. Entonces, no es algo tan natural como podríamos suponerlo, pero podríamos estarlo viviendo así, dado que es algo que se repite en muchísimos sujetos que participamos de esta civilización. Entonces, natural, ¿no? De esta otra cualidad, tal vez, ¿no? Pero de lo que sí tenemos una noticia un poco más firme, podríamos decir, es que se trata de un conflicto, y en esta época un conflicto del que se habla de manera mucho más clara por parte de los jóvenes principalmente, ¿no? Escuchamos muy recurrentemente en la clínica psicoanalítica cómo hay una negativa a entrar a un estado de enamoramiento. El sujeto sabe que puede estar eso en el horizonte y sin embargo se propone no entregarse a esa experiencia. Hay una serie, como dice muy bien el título del programa, una serie de miedos al respecto de arribar a ese encuentro con el otro. Uh-huh. Sí, y bueno, justo este miedo, este no atreverse a, puede estar atravesado por una de las grandes paradojas que se viven en los enamoramientos, y es la cuestión del sexo. Para enamorarse, es cierto, puede estar excluida en ocasiones la cuestión de querer lograr un encuentro amoroso, sexual, como tal. Y sabemos los psicoanalistas que sobre todo los enamoramientos en los que sí está la meta sexual son de los enamoramientos más fuertes, y aquello que va a deparar complicaciones para lograr eso, cómo hacerle para que el otro quiera estar conmigo en cierto modo en esta intimidad, y para ello tendré que lograr, bueno, presentarme de una cierta manera, ¿no? Tendré que hacer que algo de mí le llegue a esa persona para que él me vea como ese objeto que será aceptable para ser amado y para, bueno, desarrollar todos los rituales, ¿no? Todas las características particulares de cada persona y que lleva a cabo en el enamoramiento. Y justo la dificultad para lograr esto, sea desde lo sexual o sea desde la cuestión más íntima de lo que cada quien trae, es algo para lo que no hay fórmula, para lo que no hay un manual de cómo ser exitoso en ese terreno. Y esas dificultades pueden llevar a mejor explorar la sexualidad de una manera desentendida, desfachatada, ¿no? Con plena curiosidad, y vale la pena hacerlo, si investigar, pero dejando de lado entonces lo amoroso y dedicándose solo a la cuestión sexual, y de ese modo generar esa distancia y ese miedo que imposibilita el compromiso de hacer que el otro me conozca, fundamentalmente porque con el enamoramiento uno quiere sacar sus mejores galas, sus mejores vestimentas emocionales para, por supuesto, ser aceptado. El pequeño detalle con el enamoramiento es que justamente lo que primero sale son los traspiés, ¿no? Esos pequeños errores, esas dificultades, eso que a veces no es tan atractivo para los demás, y entonces ahí se puede decidir mejor una retirada, ¿no? El echarse para atrás antes que tomarse el riesgo y sobre todo la contundencia de que no soy amable por el otro, de que el otro no me podrá amar por eso que soy, por esas deficiencias. Y entonces así en el enamoramiento, finalmente, aunque uno trate de mostrar nuestras mejores galas afectivas, sacamos nuestros grandes traumas o dificultades o miedo. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:16. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con ustedes. Participen con nosotros. ¿Por qué da miedo enamorarse? Le repito las líneas donde se puede comunicar con nosotros. El teléfono es el 978-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través del Facebook de La Voladora Radio. Ahora sí tenemos, bueno, ya en el Facebook nos habían puesto dos participaciones. Una era de Mayra que nos dice, ¿por qué nos da, nos responde, ¿por qué da miedo enamorarse? Y nos dice, porque a todos nos han roto el corazón y resultó tan doloroso que no quisiéramos pasar de nuevo por eso. Lo malo es que el amor no te pide permiso, solo llega y ya en ese momento no te importa lo que pueda ocurrir, así que mejor disfrutemos mientras dure. Y Gaby nos dice, porque el enamoramiento limita la percepción de las cosas, solo nos deja ver el lado positivo de las mismas y eso nos vuelve vulnerables. Luego entonces el temor a sufrir limita el enamoramiento. Pues les agradecemos mucho a estas radioescuchas su participación, porque como siempre lo he dicho por las radioescuchas, los radioescuchas nos permite tomar ciertos rumbos que nos indican cuáles pueden ser los puntos de mayor importancia para aquellos que están al otro lado del radio. Entonces sí, efectivamente el miedo a enamorarse nos habla de un saber que ya tiene la persona al respecto de eso con lo que se va a encontrar en la relación amorosa con otro. Pero también nos permite poder establecer de ya una diferencia. Y esto tiene que ver con lo dicho por el doctor Aribante hace un momento antes del corte, cuando él mencionaba al respecto de que cuando en un enamoramiento participa la cuestión netamente sexual, entonces esto adquiere una intensidad inusitada y entonces hace el enamoramiento mucho más fuerte. Creo que aquí lo que nos permiten estas las participaciones y el decir del doctor Aribante es precisamente poder establecer que hay una brecha muy profunda entre la condición de enamoramiento, estar enamorado, y la condición de amor, la condición amorosa. Aunque pareciera ser lo mismo, se trata de experiencias muy distintas vistas desde el punto de vista psicoanalítico. En un enamoramiento justamente puede haber toda una sensación de que es tal la manera en la que el otro nos completa, que entonces el universo completo adquiere un sentido. Esto es muy importante, porque precisamente si algo empuja la existencia de las personas es tratar de encontrar un sentido en todo aquello que se va vivenciando, crear incluso experiencias para tratar de organizar de alguna manera eso que se vive desde lo pulsional. Entonces, esa diferencia entre el enamoramiento y el amor nos permite saber que en esa completud que se puede vivir en el primer tiempo, en el enamoramiento, de lo que estamos hablando es más bien de una forma de satisfacción que podríamos denominar mucho más narcisista. Es decir, las personas van en pos de encontrar a aquel que ellos conciben que les va a hacer pasar por esa experiencia de completud. Se trata, decimos, de una cuestión que tiene un origen casi en una cuestión imaginaria, en una imagen. Una imagen que no es cualquiera. Aquí es, empiezan a entrar las cuestiones más interesantes del psicoanálisis. Una imagen que no va a resultar cualquiera. Precisamente por eso ese ser especial se distingue del paisaje, porque tiene una cantidad de cuestiones, de elementos, de características que han sido predeterminadas desde la infancia por esa persona que está propensa a enamorarse. Sin embargo, esas cualidades que él alcanza a reconocer en el otro son de esa calidad imaginaria, porque él se las supone al otro. Él cree que el otro las tiene. Y entonces está la creencia que podíamos decir, como decía el doctor Aribante, hay un borramiento de la realidad para entonces colocar ahí lo que el sujeto decide que el otro debe tener. Y el otro, estando en esa disposición de que efectivamente es él o es ella la que el otro, la otra necesita, entonces va en pos de crear toda esa fantasía de que sí soy yo el que tú necesitas, sí soy yo la que te va a completar, no requerirás nada más sobre la tierra más que a mí para poder pasar por esos estados de felicidad plena. Uh-huh. Sí, y justo este ímpetu que lleva a ver al otro de esa manera implica una serie de cuestiones que en psicoanálisis nos explicamos a partir de eso del narcisismo, Y curiosamente porque los seres humanos poco a poco tenemos que ir dejando algo de ese amor propio, porque tenemos que integrarnos, a la escuela, cumplir con ciertos requisitos en la familia, y tenemos que ir renunciando a la satisfacción inmediata, a incorporar elementos afectivos, de roles, etcétera. Y después esa cuestión narcisista a la que vamos renunciando se nos aparece en otro. Es que el otro tiene esto, al otro le gusta ese tipo de música, el otro lee cierto tipo de libros, o el otro tiene cierto tipo de trabajo o de actividad, o su forma de hablar, o... Y muchas cosas que fueron algo que nosotros fuimos construyendo y que tomaron lugar en nuestra vida de una forma significativa, se aparecen, pero ahora en el otro, y entonces queremos conseguir, ¿no?, en esa aspiración a través del enamoramiento y su intensidad, que ese otro que tiene eso nos encuentre como aquello más querido, con lo cual nos vamos entonces a unir, a fundir, y no va a hacer falta nada más. Una serie de cuestiones que, no por tener un toque imaginario o de pérdida de ciertas cuestiones, no vale la pena para nada, ¿no? De hecho, es fundamental para el mismo psicoanálisis el amor en el procedimiento analítico, el amor al trabajo, a el conocimiento, que de algún modo... al igual que el enamoramiento, nos lleva a una transformación. No solo es saber por saber o conocer por acumular conocimiento, sino porque eso nos lleva a una exigencia radical, sobre todo si es tan íntima, en donde tenemos que modificarnos, ¿no? Tenemos que hacer unas modificaciones en uno mismo para hacernos querer. Y bueno, ¿cómo no va a causar miedo esta cuestión si lo que está en juego es, de algún modo, nuestra historia, ¿no?, nuestro modo de ser, las cuestiones que hemos logrado? Y si le sumamos ya a vidas adultas y un poco más elaboradas, a si soy exitoso, si soy loser, si soy esto, si soy lo otro, si tengo dinero, si no, si ya estoy muy viejo para esto, si no estoy muy viejo, si ya me enamoré pero mejor renuncio porque hay un establishment y una estabilidad familiar que hay que seguir. Y en ese sentido, todas estas intensidades me llevan a mí a pensar en esta frase que en el psicoanálisis se escucha con frecuencia, y que uno es que uno solo le puede ser fiel a su deseo, no siempre a la familia, no siempre a lo que uno piensa de uno mismo, sino uno le puede ser fiel al deseo propio. Y si no hay esa fidelidad o ser consecuentes con ese deseo, ¿qué es lo que viene? Y sobre todo, ¿qué trae como consecuencia el miedo, la renuncia, el echarse para atrás, el empobrecer ciertos aspectos de la vida anímica por no tomar esos riesgos y esos compromisos? Y hay ahí un cuestionamiento que muchas veces no es la preocupación fundamental de los manuales de psiquiatría, en donde se define todo esto, y muchas veces incluso no se ve como patológico, sino como cuerdo, no arriesgar por no darle consecuencia a ese sentimiento. Sí, bueno, tenemos dos participaciones más y nos dicen, no es miedo, lo que pasa es que todo lo que implica una relación con otro, y es ahí donde comienzan los problemas. El otro nos dice que porque el enamoramiento es lo mismo que estar bien tonto pero en bonito. Bueno, hay quienes dicen que el enamoramiento es una especie de locura pasajera, y no está tan perdido ese decir, porque efectivamente la experiencia es de tal completud que, repetimos, parecería que la realidad se borra, y entonces la complementación que se hace uno y otro en la pareja no requiere ya de que ninguno de los dos elementos esté sometido a ninguna otra exigencia externa. Basta con la exigencia que uno al otro se hace y que más o menos se vayan cumpliendo. El asunto es que el tiempo pasa y todas esas vivencias que se van teniendo en común también van dejando ver, van develando las diferencias que quisieron en un principio verse cubiertas con esa serie de buenas formas, de toda la ternura que efectivamente aparece, de toda la corriente sensual que también está en juego, que lleva a esa complementariedad. Sin embargo, cuando estas mociones de la sensualidad y la ternura empiezan a ceder por estas otras que tienen que ver con que el sujeto va a ir a establecer ahí su más absoluta particularidad, ahí cuando es cuando empieza, podemos decir, se acerca el final de ese tiempo de enamoramiento. No pueden resistir la vivencia misma de la pareja, el hecho de que la cuestión, el interés narcisista se sostenga a esa contracorriente, ¿no? El otro está ahí permanentemente para decirse uno al otro cuán diferentes pueden ser en las expectativas. Entonces aparece una enorme desilusión, y eso es de lo que saben aquellos que antes de entrar a la condición de enamoramiento dudan en entregarse a eso. Y es una experiencia de pérdida, lo decían muy bien los comentarios anteriores, ¿no? Saben de que hay una pérdida en juego, lo saben, porque esto ha ocurrido desde el inicio de la propia vida de las personas. Toda cuestión relacionada con lo amoroso, y que esa es propiamente la vida psíquica, tiene en el horizonte la posibilidad de una pérdida. El sujeto sabe que no hay garantías, sabe que puede ser un estado tan pasajero y que al final de ese estado efectivamente lo que puede advenir es una tristeza muy profunda, porque uh-huh. toda esa ficción, podríamos denominarla así, esa ficción cae su imaginario que pudo haber sostenido durante un tiempo, y entonces ¿con qué se encuentra la pareja ahí? Ese es el miedo, y las personas saben de eso, aún en la primera ocasión que pudieran ir en búsqueda de alguien más, alguien que no sea de la familia, ¿no? Es decir, de la familia, para poder hacer la reserva de que no se trata de esa forma de enamoramiento que pudo llevarse, que pudo experimentarse con la madre, con el padre, sino poder abrir la posibilidad de que sea fuera de los ámbitos familiares donde se exponga la posibilidad del amor. Bueno, una de las características que señala esto de la filofobia es que las personas que la padecen eligen relaciones imposibles donde nunca podrían enamorarse. Huyen de las personas que están enamoradas de ellas, o les buscan defectos inexistentes. Justo las características que uno puede ubicar respecto a los enamoramientos o las relaciones es algo que linda con esto. Muchas veces de una pareja solo hay un enamorado. Y mientras el otro esté al servicio del otro, todo funciona bien. Y cuando algo de eso se rompe, cuando a la persona que es el que ama le cae el 20 de cómo es esa relación, simplemente se rompe, en el peor de los casos, o se relanza una posibilidad. Pero sí, no es difícil ver que alguien, digamos, como se dice coloquialmente, con mucho ego, que es, no sé, petulante, payaso, etcétera, mamón, ¿no? Esas cuestiones de repente se ven en que son personas que tienen una cierta incapacidad para amar, para darle un lugar al otro, para tomarlo en cuenta e incluirlo como persona, no como alguien que le ayuda a las labores cotidianas. Claro. Hay una cantidad de formas en las que nos las arreglamos con el amor que vale la pena irlas revisando, ¿no? Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:31. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes y les recordamos que Cremería El Ranchito nos invita a visitar el Ranchito Café. Abren todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los viernes hay música en vivo a partir de las 7 de la noche y hasta las 9. Ellos están ubicados en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Posta, Yapango, México. El teléfono es el 98-210-23. Y Compumás tiene una nueva dirección y está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, Amecameca. El teléfono es el 97-897-47 y nos ofrecen memorias USB de 8 GB a 75 pesos, recargas de cartucho HP a solo 15 pesos. Las revisiones son gratis y cuentan con todos los productos para su equipo de cómputo. Ahora sí, regresamos con el tema y tenemos una participación y nos dicen: a veces evitando el amor se puede ir teniendo relaciones sexuales con muchas personas para no enamorarse. ¿Qué pasa cuando se hace esto? Exactamente, sí, porque podemos ver cómo puede haber toda una argumentación. Bueno, hay negativas, hay sujetos que plantean una negativa nada más de no me enamoraré sin mayor entregarse a la posibilidad de decirse por qué, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los motivos? Hay otros que van haciendo una serie de argumentaciones y podemos decir que siempre las intelectualizaciones para evitar dar el paso a llevar a cabo el acto son precisamente esas formas en las que se va cumpliendo la satisfacción que podría cumplirse precisamente en el acto mismo, en el acto de estar enamorado, de enamorarse. Entonces, todas estas anticipaciones, todos estos aseguramientos también tienen mucho que ver, no solamente con esto que se alcanza a argumentar al respecto de que pues el otro no me gusta, el otro no tiene una plática interesante, el otro es así como muy básico, o el otro es demasiado exigente, y entonces ¿a qué me voy a exponer? Eso opera desde luego, pero también tenemos todo un discurso que lleva a los sujetos precisamente a establecerse cánones de elección del otro, pero además no solo cánones de elección del otro, sino cómo se vive la experiencia misma del enamoramiento. Y entonces tenemos todas esas imágenes que nos representan cómo el enamoramiento debe ser una cuestión wow, simplemente explosiva, increíble, indefinible, que realmente es una cuestión fuera de serie. Y entonces los sujetos se establecen, se plantean dudas al respecto de que si eso que llegan a sentir en relación con alguien, un interés, una atracción, de veras es amor o no, si están enamorados o no, porque no están sintiendo lo que el parangón general establece como enamoramiento, ¿no? Entonces vemos cómo hay una serie de intelectualizaciones, pero sabemos también que lo que queda de fondo frente a todas estas argumentaciones, frente a todas estas expectativas, ante todo este imaginario, tiene mucho que ver con que los sujetos no están dispuestos a convertirse en un objeto causa de deseo para el otro. En el caso de las mujeres, vemos cómo ahora ellas están muy, muy a la defensiva de que, ¿por qué van a ser esa la mujer del otro para empezar? No soy tu mujer, soy mujer de mí misma, y etcétera, todos estos discursos de género, ¿no? Pero que de lo que nos hablan es precisamente de una no disposición a circular, a hacerse desear por otros, a convertirse en esa mujer que el otro querría tener para sí. Porque ellas reducen toda esta condición a ser simplemente objetos utilitarios, objetos con el único fin de ser utilizados por el hombre, cuando la cuestión de ser el objeto causa de deseo para el hombre es realmente una elaboración que va mucho más en la línea del amor que de la utilización de un objeto. todavía eso decimos, volvemos a establecer diferencia entre enamoramiento y amor. Entonces vemos como si durante el enamoramiento una de las formas que se pueden proponer los sujetos es vayamos por la satisfacción sexual y que la cuestión tierna quede completamente de lado, que la cuestión propiamente ya más del lado de lo amoroso no se involucre y que haya simplemente una satisfacción, en el caso de los hombres, como les denominamos, una satisfacción de órgano. Y en la mujer, pues la posibilidad de obtener ciertos beneficios por haber hecho un determinado tipo de pareja, ¿no? Sí, efectivamente, el enamorarse en general es algo conocido, y si no, echen recuerdo, se puede, aunque incluso sean niños los que nos escuchan. Pero bueno, finalmente, los riesgos, el dolor, lo que implica el enamoramiento y sobre todo esa transformación de un enamoramiento en formas amorosas que impliquen una transformación radical de lo que concebimos por nuestra propia historia o lo que sea, es algo que bien acentúa la doctora Edna. Y a mí me lleva a pensar esto, que justamente el dolor es una de las cosas que no podemos registrar y con las que difícilmente podemos construir psíquicamente algo que nos haga salir adelante con esta sensación cada vez que se nos presenta. Bueno, esta sensación y este este evento psíquico, porque es algo que nos puede dejar totalmente desarmados. Y entonces, por el dolor, como no se puede inscribir, como no es soportable, como lo primero que lleva es a la huida, al quitarse de ese estímulo que nos está provocando el dolor como tal, bueno, pues si nos quedamos ahí, efectivamente no vamos a avanzar mucho. Pero quienes se han enamorado conscientemente y que se han llevado esa amarga experiencia de no encontrarse ya con ese objeto, con esa persona, y padecer angustia, padecer celos, padecer miedos, que se acabe el mundo, que el aire ya no es el mismo, ya no se puede respirar y mejor me quiero, todas esas cosas tienen que ver con cómo le hacemos para soportar el dolor, y muchas veces el enamoramiento puede ser la misma puerta de salida para eso, volverme a enamorar de otra persona casi que en el instante, ¿no? Y eso es algo que sucede. O terminar una relación, o estar en un ambiente familiar en donde no me es favorable lo que está pasando, y entonces se puede disparar un enamoramiento como una forma de subvertir ese orden que está ahí, pero ese orden psíquico que es mío, y justo subvertirlo puede ser al mismo tiempo irlo destrozando. Destrozar a mi familia, destrozar a sean los padres, sea la pareja, sean los hijos, porque en el arrebato de entonces huir de un dolor que me causa mi propia vida y encontrándolo en la vía del enamoramiento, entonces, bueno, no me importa nada de lo que esté alrededor de mí o de lo que yo mismo haya construido. Y en ese sentido, el enamoramiento vía el dolor tiene también una cuestión destructiva, no solamente subversiva, tiene una cuestión que bien puede llevarnos a tomar acciones que, bueno, cualquiera que sepa un poquito sabrá que las consecuencias finalmente recaerán sobre uno mismo, y aún así no se trata de legitimar crueldad por el enamoramiento, y justo esta crueldad es algo que se presenta mucho, ¿no? Las dificultades en el enamoramiento, cuando se está atenuando, cuando va disminuyendo entre la pareja, lo que hace salir es el odio. Es que tú no eres esto, o ya no eres así, o es que yo antes para ti era, ¿no? O es que tú tienes que hacer tal, es que tú tal. Y lo que viene es entonces cobrar la factura de esa etapa de enamoramiento, que aunque tenga este toque imaginario, etcétera, de pérdida de realidad, de todos modos sigue siendo algo sublime, algo bueno, sí, muy bonito, a lo que hay que apuntar. a lo que sí hay que arriesgarse, ¿no? Claro. Porque yo tengo miedo, pero de repente hablar como viejito, amargado, que no se enamoren, el amor es peligroso, pero no, hay una cuestión más bien que implica una fortaleza psíquica para enfrentar las grandes cuotas de dolor que implica el riesgo de enamorarse o el amar a alguien. ¿Por qué? Porque eso, uno lo va sabiendo, va a ser frecuente. Y esa posibilidad de relanzar y de soportar ese dolor para volver a instaurar una dinámica amorosa es ciertamente de lo más difícil, y con las dificultades que nos topamos frecuentemente en la clínica, ¿no? Con los pacientes que asisten. Sí, es que podemos ver cómo, a pesar de que podríamos señalar esta cuestión imaginaria jugada en el enamoramiento, sabemos que no hay otra forma de acceder a ese otro tiempo que sería el del propiamente amoroso. No hay otra forma. Uh-huh. Es la manera en la que el sujeto va a fracturar en él mismo una forma de autoerotismo, es decir, una forma de satisfacción en él mismo para entonces ir al encuentro con el otro, sabiendo, y aquí hago la puntualización, sabiendo, y mejor que se sepa, que va a haber un desencuentro. Habrá un desencuentro, tarde o temprano ocurrirá, pero lo valioso es precisamente que el sujeto pueda permitirse que frente a ese miedo, frente a eso que no está garantizado, él pueda dar el paso de incluir a un otro como un objeto de amor y hacerse incluir, porque no solamente se trataría de ese estado expectante, ¿no? A ver si el otro llega. A ver si el otro se me aparece, si se cruza por ahí, si en alguna reunión, no. ¿Cómo el sujeto puede producir, puede crear las condiciones para que ese encuentro con el desencuentro incluido pueda gestarse y que pueda entonces iniciar, por lo menos dar ese primer paso, animarse a estar fuera ya de ese soliloquio, de eso que él se dice en el pensamiento y entonces él solo se completa en ello y entonces así está seguro, ¿no? Sí. Mientras él se lo dice él mismo, todo puede ser más o menos tranquilidad. No, el asunto más rico en la vida psíquica es tener la posibilidad de ir a arriesgarse con el otro, a encontrarse con que el otro no es lo que se está esperando que se sea. Sí. Justo aquí hay que contrarrestar esa dinámica autoerótica de la televisión, del internet, del consumo, que te llevan a solo tú contigo mismo, tu propio goce de consumo, y hay que romper eso, y definitivamente que la vida amorosa es camino como pocos. Sí, platicando con personas de repente, y es muy común decir, bueno, ¿para qué pasar por todo este sufrimiento si al final se va a terminar, ¿no? Como este desencanto de que, además, pues, toda esta propuesta de que el amor era eterno, pues, ya se dio cuenta que no es así, y así está ese miedo, ¿no? Es que ahí está precisamente lo que dice Irene, está jugada la cuestión de la garantía que se le quiere suponer al amor. Como si el amor fuera la forma de hacer eterna la existencia, como si fuera la forma de trascender, y de alguna manera no hay un equívoco en eso. El amor puede ser la manera en la que el sujeto va a encontrar una trascendencia, pero no de una forma, podríamos decir, automática o sin trabajar en ello. Por el amor hay que hacer un trabajo. Decimos, odiar es fácil, amar es lo que cuesta mucho más trabajo y no puede hacerse sin correr riesgos, solamente corriendo riesgos. Quien permanece encerrado en su casa, de todos modos corre riesgos, porque él mismo estará sometido a su propio reproche de por qué no te mueves y por qué estás aquí metido. Es decir, vean cómo no hay solución para lo amoroso. Los aseguramientos, las garantías que se quieren tener no funcionan. Siempre habrá un otro que nos demanda, siempre hay un otro que nos llama, que nos cuestiona, que nos pide cosas. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Cerrar las puertas? Es una posibilidad, ¿por qué no? Pues para eso hay esos recursos psíquicos. Sin embargo, de todos modos la muerte va a llegar. Con esos aseguramientos o no, la muerte va a llegar. Entonces puede ser la vida, ese recorrido hacia la muerte, algo mucho más ad hoc con el deseo del sujeto y no con el miedo del sujeto. Sí, justo ahí del título yo podría brincar del miedo a enamorarse a el fortalecimiento frente a un momento, voy a decir así, de crisis, que es el enamoramiento. De crisis porque siempre va a ser un cuestionamiento y se van a abrir múltiples caminos. Y en la clínica psicoanalítica, aunque siempre hablamos del amor, dicen por ahí, y así es, justo sobre lo que trabajamos es con lo que puede dar soporte al amor, no exactamente con la parte melosa y linda. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Ahí tenemos otras dos partes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2:47. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para La Voladora Radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para La Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, estamos en la parte final ya del programa y antes de cerrar tenemos tres preguntas, bueno, tres participaciones más bien. Una nos dice, ¿y si simplemente uno no se puede enamorar, algo está mal? Y la otra dice, ¿pero por qué es tan doloroso y cómo se puede superar esta pérdida? Y Laura también nos dice que lo peor no es descubrir que el otro no es lo que yo pienso, sino que yo no soy lo que pienso. Eso es algo muy, muy transparente. Ese decir es así como tan nítido, ¿no? Porque mucho del amor al enamoramiento, perdón, mucho del miedo al enamoramiento es precisamente que enamorándose van a tener que renunciar a ellos mismos para hacer lo que el otro espera. Y esto es una construcción del sujeto. El amor no es eso. El enamoramiento puede pasar por ahí, pero el amor no es eso. En el amor, precisamente, algo de lo que puede darle soporte, algo de lo que puede sostenerlo, es el reconocimiento de que el otro no es lo que yo estoy esperando. El otro no será nunca ese ideal. No existe la mujer y tampoco existe el hombre. Esos ideales se pueden mantener, si gustan, los sujetos como una meta a alcanzar, pero sabedores de que eso nunca será posible. Es decir, el otro falla siempre. El otro falla. El sujeto mismo que teme enamorarse falla también. Pero se suponen una cantidad de condiciones para el amor en las que esas condiciones más bien parece que van marcando un claustro para la persona misma. Como si entonces fuera entrando en una cantidad de imposibilidades por tener que responder al amor del otro. Entonces, ¿qué están construyendo como amor? ¿Qué concepciones han hecho para ellos mismos al respecto del amor? ¿Cómo viven el amor como esa zanja a la que van a ir a meterse, ¿no? Cuando precisamente el amor abriría una enorme libertad al respecto, quitarse todas esas cargas de pretender ideales de manera individual y luego como pareja, imagínense, ¿no? Es una cuestión muy pesada, los ideales son una cuestión muy pesada en esa particularidad y también en la cuestión ya de pareja, ¿no? Bueno, además esta última participación nos dicen también, ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Justo con este tema, con las participaciones que son muy bien recibidas, yo escucho que en las participaciones como tal hay algo muy sensible de cada uno, que por supuesto podría ser incluso algo que mereciera mucho más tiempo y espacio, pero eso que yo escucho tiene que ver con experiencias particulares que les han dejado una vivencia como tal, y además aunada a una reflexión o a un cuestionamiento, a mí me parece muy importante, de una de las participaciones que dice, y es que al final me doy cuenta de que no sé ni qué soy yo o quién soy para él o para mí mismo. Y esos cuestionamientos fuertes son los que el enamoramiento en sus diferentes modalidades que le queramos poner, las buenas, las malas, las del medio, etcétera, generan este tipo de cuestionamientos, generan este tipo de preguntas sobre qué me está pasando, qué estoy haciendo, y más que pensar, como otra de las participaciones, que si estoy bien o si estoy mal, es qué voy a hacer con esto. ¿Qué voy a hacer con esto que le acabo de decir a los psicoanalistas en el radio? ¿Qué voy a hacer con eso que me pasa para finalmente tomar un poco de rienda sobre lo que está pasando y, claro, pasarlo por la palabra? Porque estos cuestionamientos en algún otro momento pueden surgir de una manera inesperada, y a veces notamos que solo por el análisis se engarzan esos momentos fragmentarios de la vida de una persona y que vale la pena retomar. Y con esto estoy pensando, por ejemplo, en el caso de una persona que se acerca a platicar conmigo como de manera fortuita. Y por un par de cosas que yo le digo, desencadena una cuestión que ya traía de años, de una huida que en ese momento expresa ya, o hace consciente, una huida no solo del enamoramiento o de cuestiones amorosas, sino huida además expresada como yo no quiero toparme con ningún hombre en mis rutas o en los lugares a los que voy. Y finalmente lo que se desata ahí, bueno, es una faceta así de enamoramiento. Pero, como decía al principio, con cada enamoramiento va a salir lo más lindo, pero sobre todo lo más terrible de cada uno. Y esa labor de conocerse en una línea amorosa, pero de conocerse para reconocer eso destructivo, eso feo, eso loco que uno trae, es fundamental, sobre todo para el psicoanálisis y para este tipo de reflexiones que estamos incitando. Y bueno, en este sentido, Freud en algún momento menciona que los fenómenos psíquicos que surgen en el enamoramiento son mucho más cercanos a lo patológico que a lo normal, y diríamos afortunadamente, porque si no, no sería muy emocionante nuestra vida, o sería tan normal que sería hasta aburrida. Y vale la pena entonces preguntarse por esos hitos que marca cada enamoramiento que hemos tenido, qué ha dejado, cómo nos ha transformado, y sobre todo en qué estado nos hemos dejado al entregarnos o no, al renunciar o no, al dejar de lado todas estas cuestiones. Y bueno, de esta manera es que las preguntas que hacen pueden tomar también los cauces que ya cada quien vaya tomando, y bueno, acá le agradecemos y seguimos incentivando a que participe. Sí, claro, porque estas posibles respuestas tampoco serían, digamos, lo más... Las respuestas, por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué no me enamoro? ¿Qué me pasa que no me enamoro? Dar una respuesta rápida a eso sería faltar a la propia ética del psicoanálisis. No sabemos por qué se enamora. ¿Por qué no se enamora? No lo sabemos. Solamente cuando el sujeto empieza a decirse sus motivos, es que él mismo puede incluso sorprenderse de ellos. Sabiéndolos, no los había puesto en palabras. Entonces, no hay tampoco estándares en los motivos de por qué alguien hace una cosa o la otra. El sentido que cada sujeto le va dando a sus actos es absolutamente particular. Y lo más sorprendente es que a veces eso ni siquiera, muchas ocasiones, alcanza a tener un sentido. Tenemos una vida psíquica que no toda puede ser puesta en palabras, no toda puede ser explicada, y eso es algo de lo que puede estar produciendo centralmente el miedo, pero a eso también hay que animarse, ¿no? A acercarse a ese espacio. Sí, justo podríamos decir que también se puede uno enamorar de la quietud, de la soledad, como a mí en algún momento me decía una paciente, y levantando la voz, es que no voy a dejar mi soledad porque es lo único que me ha acompañado toda la vida. Bueno, son frases que en el marco del análisis tienen una amplitud y una contundencia, pero podríamos también extender esto, el enamoramiento hacia uno mismo, hacia el trabajo, hacia la soledad, hacia la quietud, para metaforizar este tema que estamos abriendo, y que bueno, quedaría, ahorita ya se nos acabó el tiempo, quedaría nomás despedirnos, cerrar y quizá relanzar el tema para otra ocasión, porque ha movido algunas cosas. Sí, perdón, y a nosotros nos dio mucho gusto saber que el tema del día de hoy es sugerencia de uno de nuestros radioescuchas. Entonces, esperaremos que hayan otros que también se animen a proponernos nuevos ítems. Claro. Pues como ya escuchó, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a Edna y al doctor Arimante que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a Rocío que estuvo en los controles. También gracias a Cremería El Ranchito Café, que está anunciándose con nosotros, y con Pumas. Y le recuerdo que también La Voladora Radio ofrece el servicio de limpieza de hardware y software sopleteado y desarmado de computadoras a solo $70 para radioescuchas de la radio. Una oferta de laptop HP en 2900 con procesador Core Dual RAM 16, disco duro de 160 y DVD con Windows 7, recarga de cartuchos HP. También tenemos todo esto aquí en La Voladora Radio, que estamos ubicados en San Francisco número 70. Y el reporte de Senapred. Bueno, antes de que se termine nuestro programa, también tenemos una llamada que dicen que fue un hermoso programa. Y ahora sí, para terminar, gracias. El reporte de Senapred es el día 31 de mayo. Estas últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 42 exhalaciones de baja y moderada intensidad, que fueron acompañadas principalmente por emisiones de vapor de agua, gas y en ocasiones pequeñas cantidades de ceniza. Las más importantes ocurrieron a las 8:57 de horas del día de hoy. Asimismo, se registraron los sismos vulcatectónicos a las 11:34 del día de ayer con magnitud 1.2 y otro a las 6:47 del día de hoy con magnitud 2.08. Aunque la visibilidad fue reducida durante el periodo que abarca este reporte por las condiciones de nubosidad, pudo observarse la pluma alcanzando poca altura y dirigiéndose al suroeste. Al momento de este reporte, el volcán presentó una pequeña pluma de vapor de agua y gas, la cual no toma mucha altura y se dirige hacia el suroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra amarillo fase 3. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Saliscintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, y a la población estar atenta a la información oficial que se difunda. Bueno, ahora sí, terminado esto, y le recordamos que nosotros tenemos atención psicoanalítica todos los viernes en Tlapalcali, Casa de los Colores, número 50, aquí en San Francisco, Amecameca, Estado de México. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.